tuvo el ataque de Duremia, uremia, ¿no? yo sí. En, cuando En murió, Monterrey. sí, cuando murió Roosevelt, estaba yo gravísima, bueno. Y yo llegué en enero del 45. Y yo murió mi padre el 22 de abril del 48. Y yo me fui a no, a, en noviembre del 48, me fui yo a México. Prácticamente ya desde esa fecha ya casi no se veían, ¿no? Desde Bueno, Monterrey. sí, entonces todavía. Poco, ¿no? No, entonces sí. Desde el 48 sí. Y luego fue cuando yo me fui, en el 48 que me fui yo al Distrito Federal, y allí fue donde yo le busqué, me habían dicho que estaba en ese sitio, en Puebla. Hablé a Puebla y allí estaba. Hablamos y cuando él llegó ya tenía casa y ya teníamos de todo. ¿Cómo puede decir aquí el 40? Yo, no, ¿cómo voy a decir yo el 46? Si puedo yo enseñarle unas fotos del 46, mía. Tengo ahí bastantes, porque no, como no nos habíamos preparado para eso, entiendo lo que yo no. Usted me hubiera dicho, quería ver fotos, quería ver esto. Bueno, ¿Verdad? nunca es tarde, nunca es No, tarde. claro que nunca es tarde si la dicha es buena. El otro día tenía aquí hasta los de estos de. Esto será algo porque yo. Los papeles que ya rompo porque ya no. No, no, no rompa usted nada, por favor. ¿Ve? Esto, mire, cuando iba a salir, que me lo dio sacristán por un canto. Cuando saliría a Perpiñán. Claro, con dinero, no me lo dio gratis. Él era el jefe del tesoro. Yo roto muchos papeles, porque no sé por dónde. Sí, aquí hay algunos retratos míos, no estoy muy católica. Y todavía otros que lo voy a enseñar ahora del 48. Ah, aquí está usted en México, ¿no? Con los No, no, perros. no, en Monterrey. Ah, en Monterrey. Monterrey. Y ahora me voy a enseñar aquí. Muy elegante, ¿no? Era una señorita muy... Bueno, así parece. Estaba preparada para esas cosas. Sí. Que...